que encontré de Milcíades Peña, que fue un historiador, en un libro del que se llama Antes de Mayo, en el capítulo 3, y dice: la única soberanía que trajo la independencia fue la de las oligarquías locales sin estorbo de la corona. En cuanto a la soberanía popular, en sentido democrático burgués de un gobierno elegido por el pueblo, pasaría por lo menos un siglo antes de que tuviera un mínimo de aplicación. Así que bueno, más allá de esas historias que se cuentan en la historia oficial, hay historiadores que se han dedicado a entender bien este proceso, que lejos estuvo de ser una emancipación de los pueblos. Sí, y digamos también lo que silencian es la violencia del pueblo, porque todos estos procesos, esto que decías, cobraron un montón de vidas. Cuando uno lee los libros pareciera que solo morían los héroes, obviamente nunca una heroína, y nunca claro. El pueblo. De hecho, en los relatos de, por ejemplo, el 25 de mayo, eso se nota un montón, porque describen una plaza recontra pacífica y describen lo que pasaba adentro, cuando afuera estaba repicante. Y los que estaban poniendo el cuerpo eran los pobres del pueblo, digamos, negros, indios. Claro. Esos pobres. Y bueno, hablando de esto, ¿no? De esta fecha, de la Juana Azurduy, ella murió pobre, olvidada, perdió a sus compañeros, sus hijos, luchó embarazada, ¿no? Tuvo una gesta y terminó linchera en la capital. O sea, ¿no? Esto hacemos con nuestros luchadores y luchadoras, más allá de estos próceres que se entronan. Y lo cierto es que el gobierno hizo su festejo, ¿no? Su festejo en clave de desfile militar. Ajá. O sea, de hecho, el 9 de julio, por las calles del barrio porteño Petit Palermo, desfilaron más de 4.000 agentes de la represión. Entre las Fuerzas Armadas, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía Aeroportuaria, que caminaba con sus perros, 16 aviones, no sé de qué, KSZIW, pero de guerra, tanques, tanquetas, todo muy verde, 11 bandas musicales, y entre estas personas hay que reconocer que hay muchos militares que prestaron funciones en la época de la dictadura y que marchaban ahí, y entre ellos el personaje de Aldo Rico. Uf. Sí, lo que iba a decir es que claramente hace ya varios años le están lavando la cara a las fuerzas represivas de cara a la sociedad. Vos prendés la tele, nos están disputando la cantidad de compañeros y compañeras desaparecidas. Tenés gente, por ejemplo, en la tele el otro día, el día este del desfile, una mujer que fue a pedir porque saquen el nombre de unos compañeros montoneros de una lista y demás, porque habían sido asesinos. Se empieza otra vez con la teoría de los dos demonios. Hay una lavada de cara de las fuerzas y una revisión de nuestra historia reciente que no estábamos permitiendo como clase y que ahora está sucediendo. Claro, de hecho, el ministro Aguad, cuando se empieza a cuestionar al personaje de Rico desfilando como un héroe de Malvinas y con una bandera de Volveremos, él dice, bueno, el asunto de los carapintadas fue un asunto chiquito que no influyó en la democracia, cuando en realidad ese levantamiento que se produce en el 87 reclamó la impunidad de todos los autores de los crímenes de lesa humanidad. Gracias a ese levantamiento se sancionan las leyes de obediencia de vida y punto final. O sea, obtienen las leyes de impunidad. Entonces, es esta estrategia, como decía la China, del negacionismo, de reforzar el aparato represivo, de querer presentarlos de cara a la sociedad como amigos de la clase, como protectores, cuando la historia te demuestra completamente lo contrario. De hecho, retrotrayéndonos a nuestra historia, las fuerzas represivas siempre fueron las que blandieron sus armas contra el pueblo trabajador. O sea, fueron los responsables del genocidio, siempre el brazo ejecutor de las políticas, ¿no? Pero el genocidio que significó la falsa campaña al desierto, las matanzas de los obreros de principio de siglo en la Semana Trágica y en la Patagonia Rebelde, los sucesivos golpes militares, los asesinatos de los obreros luchadores, los asesinatos de las luchadoras y los luchadores, el crimen de nos vamos acercando cada vez más, Maldonado, Rafael Nahuel, todos fueron perpetrados por esa fuerza que desfiló para Macri. Sí, y que además, cuando decimos que formaron parte del terrorismo de Estado, no es que solamente, digamos, reprimieron, sino que hicieron cosas muy nefastas, y les están lavando la cara. Sí, y el... de cara a la sociedad, y la sociedad, no toda, obvio, pero coquetea con la idea, coquetea. Sí, sí, y el gobierno los pone así como una estampa, que es esto lo que estabas contando, ¿no? Este relato es una estampa de decir, bueno, esto es lo que somos, y después vemos las contracaras de cómo se manejan, ¿no? Que fue el acampe, que la represión en el acampe que hubo el otro día también. Y el método que utilizan. Entonces, era la foto de lo que ellos... Sí, de lo que ellos ascriben y de lo que ellos, o sea, su política represiva o el populismo represivo, ¿no? Que se lo le va a llamar. Y es este contexto, el fortalecimiento de, de las fuerzas represivas, la reconciliación, la teoría de los dos demonios. Y se traduce también en acciones concretas, o sea, Lilita Carrió diciendo hay que sancionar una ley para revisar los juicios injustos. La intentona del 2x1, o sea, siempre el Poder Judicial cumpliendo su rol fundamental, porque sin Poder Judicial cómplice no hubiese sido posible la dictadura genocida del 76 al 83. Y con la triste noticia, la aberrante noticia de que un ex cara pintada, un dirigente ex cara pintada de estos que se levantaron en contra de la democracia por su impunidad de Córdoba, acaba de ser beneficiado con arresto domiciliario. Uno más, o sea, en la calle ganamos el no al 2x1, sin embargo las cifras que está dando la Procuraduría sobre los crímenes contra la humanidad nos está dando que de 989 personas que están detenidas, 641 están con arresto domiciliario. O sea, estamos hablando del 60% de los represores tienen arresto domiciliario. Y este represor del que les hablaba, que se llama Ernesto Nabo Barreiro, participó junto a Meléndez de la organización del Centro Clandestino La Perla en Córdoba. Y pese a que tanto el forense de la Corte Suprema de la Nación como el perito médico del Ministerio Público Fiscal dijeron que las enfermedades que él tenía podían ser tratadas dentro de un penal, o sea que estar adentro de un penal no implicaba un riesgo para su salud, los jueces, por unanimidad, se basan en el perito de parte. Hola, de parte, ¿qué va a decir? Va a decir que el señor necesita estar en su casa, por eso es de parte. Se basan en eso y nada más que en la edad, que tiene 71 años, para otorgarle el arresto domiciliario. Entonces, estas formas, digamos, si quieren discursivas de negacionismo, tienen consecuencias prácticas y a cuenta gota están volviendo a sus casas estos represores. Así que bueno, a no desatender este dato, a seguir reclamando memoria, verdad y justicia, no nos reconciliamos, no perdonamos. No perdonamos. Bueno, así como bien describiste este desfile nefasto con estos seres en la calle, también hay otro sector que está en la calle y que la está ganando, que son los trabajadores que están ahí organizándose. Algunos. Algunos. Sí. Como sí, los compañeros de Canale, que venimos teniendo los presentes por diferentes cuestiones, han venido acá, nos han mandado audios y demás. Hicieron un festival el 9 de julio también, con Cresta Roja y Expreso Lomas. Bien. Como ya sabemos, los compañeros de Canale lograron, a través de la lucha, tener la autorización para ponerse a laburar. Ya están laburando. Bien. Y ya están laburando. La situación de los de Expreso Lomas es completamente diferente. La están peleando mucho más. De hecho, la empresa, la situación es que está judicializado sus conflictos y no pueden laburar. Y ellos lo que están queriendo pedir es que quieren laburar. En este contexto se dio un festival muy piola el martes, donde hubo mucha gente. Entre ellas estuvieron las Feminazis. Aguante la Femi. Que hoy están en el barrio. Pueden venir a verlas al barrio hoy, sí. Bueno, y digo, lo importante que es también utilizar los métodos de como un festival para poder denunciar y estar, ¿no? Hacer en visible. Esos lugares y hacer visibles esas cosas, porque bueno, así como nos fumamos un desfile de milicos, bueno, también nos podemos fumar un buen festival con una así perspectiva política para que se vuelva a laburar en el caso de los de Expreso Lomas. No, y además está bueno porque es lo que hablábamos con Nico de Canal la vez que vino. Estos procesos son muy desgastantes. Vos necesitás el acompañamiento y cuando se dan estos procesos quizás por abajo y que se logra un festival, hay una cuestión fraterna que nosotras totalmente. La vivimos siempre desde la sororidad, pero que te sostiene la moral, si no estos totalmente. Procesos te rompen todo. Totalmente, y estaba en este festival, está todo el coqueteo electoral, obviamente, obviamente, sí. Que es inevitable, pero también estaba toda la gente que estaba ahí bancando la lucha y en este abrazo que dice perdón, la China. Permiso, sí, ¿no? Por sí. Supuesto. Voy a decir una cosa, estuve escuchando atentamente lo que decían y digo, dos cosas que son contracaras de una moneda, y la moneda sería nuestro país. Por un lado, unas fuerzas que fueron creadas para desfilar tal cual, ordenadamente, y demostrar para qué fueron creadas, homenajeadas por este gobierno que está actualmente, y que además ha sido homenajeada por varios otros, vamos a decir la verdad. Sí, sí. Y que esa cultura, que es la que transmite ese desfile, ¿no? De fuerzas que son represoras, que tienen muerte encima y que son formadas para eso, para ser serviles al poder reinante, claramente. Son lo que va forjando una cultura civil que acepta. Y la otra contracara es que el arte y la cultura popular se expresa absolutamente siempre a favor de los laburantes. Totalmente. ¿Qué cosa, no? Entonces, yo digo que hay que hacer esos análisis. ¿A dónde te querés parar? Tal cual. ¿A dónde te querés parar? ¿De qué lado de la moneda te encontrás? ¿No? Entonces, ¿qué es lo servil y qué es el arte? Y el arte es popular, muchachas. Así es. Listo. Bienvenida, negrita. Bienvenida, negra. Bueno, yo traje una noti también que de acá en más puede ser interesante. El 10 de julio se presentó un proyecto de ley para que no prescriban los diferentes delitos y modalidades de abuso sexual infantil. Y lo que traje son algunas cifras como para que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo y de lo que viene ocurriendo ya históricamente. Solo el 10% de los casos denuncian el abuso sexual infantil y solo el 1% obtiene condena. Una de cada 5 niñas es abusada y uno de cada 13 niños también. El 53% de esos casos son en su hogar. El 47% tienen entre 6 y 12 años. El 75% es un familiar el que abusa del niño o niña. En el 40% es el padre biológico, en el 89% el agresor es masculino. Y esto también, 8 de cada 10 embarazos de madres menores de 15 años fue consecuencia de un abuso sexual y una violación. Por lo cual estamos en graves problemas. Y lo que sí voy a decir, como docente, digo porque estoy en contacto, cuando abrimos pequeños espacios de escucha, estas cosas enseguida salen, pero es muy difícil hablarlos en las casas. Pensemos que son niños, niñas, y pensemos qué vamos a hacer con todo esto. Claro, ¿cómo deconstruimos la cultura patriarcal? Qué bueno, y de los cuentos de cuentacuénticos se llaman. Hay secretos. Sí. ¿Escucharon esa canción? No, de Canticuénticos. Por favor, búsquenla porque es para niñes. Y habla de secretos y de cómo es importante. Hay un video muy hermoso en YouTube que se llama así, Hay secretos, y que habla de los secretos de que los niños tienen que contar, ¿no? Es muy, muy profundo, muy intenso, es de cuanticuénticos. Mírenlo porque yo... Y sí, y es necesario esto, abrir espacios para que nuestros niños y nuestras niñas puedan darle voz a lo que están padeciendo. Una de cada cinco niñas es abusada. Sí, de esto que vos contás, ¿no? Ahí siempre que se intenta pujar por una norma, quiere decir que hay atrás un fenómeno social que está presionando para. Entonces, esto de declarar la imprescriptibilidad de los delitos vinculados al abuso sexual de niñas y adolescentes tiene que ver también con el comenzar a o intentar generar espacios donde esto deje de ser una práctica tolerada y realizada, porque hay personas que deciden abusar de niñas, ¿no? O sea, ¿qué seres espantosos creamos como para que terminen haciendo lo que hacen? Yo en mi caso soy víctima de abuso sexual infantil. Por suerte yo siempre tuve claro que yo era una víctima de esa circunstancia. Pero secuelas te deja seguro. Siempre. Y fue el abuelo, o sea, fue un abuelo, o sea, quien se supone que te tiene que cuidar. Así es. Y tal vez siendo niña en esta época, si me hubiera pasado, capaz que lo podría decir. Bueno, es un todos estos espacios, como dice la China, que se generan para hablarlos, para ponerlo en palabras, para permitirles a los niñitos y a las niñitas poder comunicarlo, es fundamental. Y también que seres humanos seguimos creando, o sea, pensar como colectivamente cómo dejar de crear estos monstruos, ¿no? Gente que no merece vivir, alguien así derroto. Así que saludamos el proyecto y ojalá que sea sancionado. Hoy por hoy lo que tenemos, o hasta lo que se llegó, es la ley Piazza. Que a partir de la ley Piazza, cuando vos llegas a la mayoría de edad, empieza a correr la prescripción para el delito. Sí. O sea, los delitos prescriben en función de su pena máxima. Sí. Y lo más importante, perdón, ¿no? Pero me parece que muy importante es dejar de naturalizar esto. Totalmente. Porque hemos naturalizado. Yo creo que, bueno, soy un par de generaciones más de ustedes, pero creo que se ha naturalizado de tal modo que, bueno... Dejémoslo, ya pasó, estaba borracho, claro. No sabía lo que hacía, pobre. Pobre. ¿No? Entonces, esto que ya se dejó de naturalizar y empezó a tener palabra y peso, ¿no? Hay que hablarlo, hay que decirlo. Y además que hay que decirlo porque pasan cosas mucho más tremendas, que es la pedofilia, claro. Chicas. O sea, no solo estamos hablando de la trata de personas y de la prostitución como algo tan como un trabajo que yo personalmente no lo considero, pero que además los secuestros que están sucediendo, ya ahora están sucediendo, de que secuestran pibas con niños, niñes, en los barrios, porque entonces tienen doble inversión los secuestradores. Claro. Tienen una piba para la trata y un niño para la pedofilia. Ya, mirá cómo, o sea, si seguimos no nombrando las cosas, esto es lo que va sucediendo. Gracias por el tema. Eso es lo que estamos haciendo. Hay secretos. Ahí va. Bien. Está en llamas, Gaby. Está atenta. A pleno. Llamamos, Gaby. Bien. Atenta. ¿Cómo seguimos? Yo creo que podemos ir a un temita ya. Sí, yo diría que vayamos a un temita. A un tema musical. Para. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas,

la tumba del silencio. Si una sola mujer muere, saldremos todas a un tiempo. Pañuelo verde, pájaro libertario de las mujeres. Gracias, ahí tenés agüita. Sí. Bueno, mientras la negra se hidrata un poco con alta, agüita. Alta copla. Buenísimo. Alta copla. Esto de pañuelo verde, pájaro libertario, qué linda frase. Qué linda frase. Bueno, perdón que estoy así que saliendo de una bronquitis. Bien, igual tosé tranquila. Claro. Sí, si estás en casa y estás en cantando casa. Creo que todas salimos de las bronquitis, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pasamos. Porque bueno, como para no tener bronquitis, claro, con todo lo que pasa. Con todo totalmente lo que está pasando, claramente. Bueno, Normita es una amiga de la casa, de la vida, una artista hermosa. Sí. Que tengo no la sé suerte. Si hermosa, pero la verdad, sí, déjame que te lo diga yo. No, pero que somos hermosas todas porque cuando tenemos que estar juntas, pasa esto que es hermoso. Entonces, que yo esté cantando una copla de mi querida hermana coplera, Mariana Carrizo, que cantó este tema en Salta, uf, el año pasado, en el mes de julio, y le llevó miles de amenazas de muerte, claro, de escraches, de todo lo que hacen los salteños y salteñas, que son, madre mía, por Dios, mucho, ¿no? Pero bueno, mientras tanto se van y se hacen un aborto después del domingo, van, claro, a misa, todo lo que sucede, pero se bancó el escrache. Y la Mariana se la rebancó. Y así se bancó muchas cosas que le ha pasado. Así que yo creo que somos hermosas cuando estamos juntas y cuando realmente aplicamos la sororidad y no nos quedamos en la huevada de que somos sororas con la boca, pero en la conducta somos repatriarcales, machirulas de cuarto. Ahí va. Bueno, hay mucho. Visionaria acá la negra, es una visionaria que son muchos años, además. Bien, bueno, y contanos una cosa, negrita, estás viajando, el mujerío está viajando a pleno, sí, porque no estás viviendo ahora acá en el conurbano. No, o sea, me pasó, es una decisión. Fue una decisión muy grande. Yo soy una cantora y soy una gestora y defensora de la cultura popular. ¿Y por qué lo digo? Porque lo soy, loco. Porque cuando hay un piquete, empecé cantando en los piquetes. Yo así empecé a cantar. Empecé a cantar hace muchos años, siempre cantando y qué sé yo, con mi familia. Pero en los lugares en donde me animé a alzar la voz fue en el MTL, porque yo militaba ahí en el movimiento piquetero en los años 2000. Así que, bueno, había que alzar la voz, cantar, animarse a organizar peñas para ir al encuentro de mujeres, qué sé yo, en el año 2000 ya, y antes también, porque yo había empezado un poquito antes del 2000 a ir a los encuentros de mujeres, y ahí me empecé a encontrar, no con otras mujeres, sino con la mujer que yo tenía dentro. ¿Entendés? Entonces, creo que una de las cosas que siempre cuento fue que mi hijo mayor me dijo, mamá, te barro. Y eso me hizo un ruido por primera vez, ¿no? Yo le dije, si me barré, me tirás a la basura, todo eso, ¿no? Pero hay que barrer la casa. Eso es posta. Hay que barrer la casa, hay que cocinar, hay que limpiar y todo eso. Y empecé a verme esa mujer que soy. Y bueno, creo que empecé a caminar esto de la desconstrucción y de la desnaturalización de lo que yo creía que era lo normal, ¿no? Creo que de eso se trata. Por eso creo que el encuentro de mujeres no solo es con otras mujeres, sino que es con la mujer que cada una llevamos y el origen de la mujer que queremos que somos y la que queremos ser. Entonces ahí empecé ese laburo. Pero creo que la hermosura de poder encontrarnos, yo tengo muchas cosas para contar en estos años, que fueron muchos, tanto el movimiento de mujeres piqueteras, que de la que formé parte, acá en el Conurbano Sur, siempre en el Conurbano Sur. Y fue hermoso, y encontrarme y recordarme con un montón, o encontrarme haciendo radio en el año 2004, 2005, 2006. Teníamos un programa llamado Mujeres Encontradas, y eso lo hacíamos en la radio, en una radio en Longchamps. Y fue una experiencia muy bella. Y seguimos ahí apostando al encuentro de mujeres, porque pensábamos que el encuentro de mujeres en esa época teníamos que sostenerlo durante el año, ¿no? Entonces éramos, ponerle que llegábamos a 5.000 mujeres, o a 6.000 mujeres, o a 10.000 mujeres, no a 90.000 como somos ahora, ¿no? Entonces fue un crecimiento muy potente. Y hacíamos este programa de radio que se llamaba Mujeres Encontradas en una radio que se llamaba la Radio de los Payadores. Entonces llegábamos nosotras hablando del aborto y nos querían matar. Pero bueno, así fue que hicimos todo ese proceso, que fue un proceso que hicimos con otras y que hicimos con nosotras mismas también. Yo creo que el crecimiento que veo ahora, que vi eso de empezar a viajar a través de los encuentros nacionales, fue esta tremenda oportunidad de darme cuenta que mi realidad de mujer parada en Guernica, con cuatro pibes, tomando un terreno, o sea, yo había tomado un terreno en esa época, en Guernica, en el fondo de Guernica, y haciendo huerta, todo eso que, bueno, una hace, ahora todos quieren hacer huerta, que yo ya vengo de ahí, chicos, ya está, no agarro una pala, chicas, ya lo hice por necesidad, ya tuve gallinas, conejos, todo eso. Entonces, en esa época, yo decía, bueno, tenemos que ver cómo hacer para sostener este encuentro, sostenernos, juntarnos y viajar. Y empecé a ver que esa mujer que yo era no era la misma realidad que una mujer de Misiones, o que una mujer de Río Negro, o que una mujer de Mendoza, o que esa era la oportunidad, el encuentro de mujeres con otras pares. Y entonces darme cuenta de esa realidad, y por eso empecé a viajar. Y ahora con el Mujerío, que es el disco que estoy presentando, que es en realidad es un disco de canciones, pero yo lo estoy presentando, o sea, la presentación del Mujerío es con talleres de género en todos lados. Y porque, bueno, soy educadora popular y entonces me dediqué a hacer talleres en el Conurbano Sur todos estos años. Entonces empecé con el movimiento piquetero, tanto en Guernica, en Gleu, en Villa Jardín, en Fiorito, en Monte Grande, en asentamientos. Siempre hice ese tipo de cosas. Territorio. Siempre hice territorio, talleres de género. Y entonces sentí que el disco en sí misma es de una cantora que resume un laburo hecho en territorio. Entonces, como tal, yo no voy a andar haciendo una presentación con luces. Entonces cosas. Te queremos escuchar. Y ahí estamos, ¿viste? Bueno. Otra coplita más. Por favor. Vamos a hacer alguna coplita más. Esta, por ejemplo, que es una copla que a mí me gusta mucho hacer, porque entre todas las cosas que hago, y de las que muchas que no hice, que fue, por ejemplo, tener... No tuve la oportunidad de hacer carreras terciarias o estudiar en su momento por distintas situaciones, sobre todo porque mi condición de... Yo me casé a los 17 y a los 26 tenía mi cuarta hija, chicas. Realmente tenía rápido, que laburar claro. Para morfar, y a los 30 me quedé sola con los pibes y bueno, fue así, ¿no? Un laburo desde otro lugar. Entonces me dediqué a la cocina. Un día me pregunté qué sé hacer yo. Y lo que sabía hacer yo era cocinar. Y lo que sabía hacer la Esther, mi amiga la tucumana, era vendía rosquetes tucumanos por la calle y pan casero. Y lo que sabía hacer Ramona, mi otra amiga de Jujuy, era empanada jujeña. Así que entre las tres hicimos un emprendimiento que se llamó El Canto Popular de las Comidas, y hacíamos locro a domicilio y comidas para eventos. Lo que ahora le dicen catering. La precursora del catering. Bueno, así que como soy cocinera, elegí esta copla, que es de Tejada Gómez, y la tomé para mí. Se llama Coplera de las Cocinas. Lo de casarse no es nada, la ollita es la condenada, dice el pueblo y dice bien, esos de ollita parada, que no le hallan gusto a nada, son los viudos del laurel. Mi madre era muy criolla, le echaba amor a la olla. Cuando paso por tu casa y siento aroma romero, es como si por el aire me anduvieras consintiendo. Hojita y laurel, ¿de qué me sirve si como sin él? Ay, ¿cuándo será ese día? Aquella feliz mañana que sin salirnos del sueño nos comamos en la cama. La misa del pobrerío se celebra en las cocinas y un salmo de guachalocro nos bendice al mediodía. El país no es una lonja, pero el diablo tira de él, porque alguien se robó el charco y no nos deja comer. La albahaca, por ser la albahaca, duerme en las ollas y es flaca. Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa para comer el asado y bebernos la tristeza. Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa, porque si nos desunimos puede volver la tristeza. Hojita y laurel, ¿de qué me sirve si como sin él? Coplera de las Cocinas se llama. Yo no sé si ustedes conocen a Norma Aguirre, puede ser que sí, porque acá en territorio de Zona Sur la conocemos muchas. Norma tenía, hacía unas peñas. Norma es una feminista, una mujer feminista del folclore, y hacía unas peñas maravillosas donde además todos desgustábamos la comida de Norma. Uf, eso, sí. Todo. Así que lo que te queríamos preguntar era, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo es ser una mujer que se deconstruye y que trata de desnaturalizar en un folclore que es recontra patriarcal? Por lo menos el hegemónico, ¿no? Sí. Que está. Y fue, creo que, una de los... Yo abracé una frase que decía mi vieja. Todo lo que una puede hacer es lo normal. Todo lo que no se puede hacer es desafío. Y yo decidí aceptar desafíos. Creo que ese desafío de ser todo esto que fui contando, una mujer con los pibes o ser ocupa de un terreno o de una casa, todo eso que fui, también fue esto de desafiarme con las peñas. La Peña Turay duró 12 años acá en el Conurbano Sur. Yo empecé en Guernica y en el año 2007, y después me fui a Gleu, a Gringo Viejo, ahí empezamos también las peñas, y después me vine para Lomas. En realidad me vine a Banfield, al galpón de Banfield, al Sindicato de Municipales de Lomas, a Cultura del Sur, bueno, en distintos clubes, hasta que alquilé una casa para hacer estas peñas. Y aceptar el desafío de ser una mujer del folclore en un contexto tan patriarcal y machista, en donde la mayoría de los gestores culturales son varones, quienes organizan las peñas son varones, donde las mujeres que cantan se asumen como, bueno, yo por ejemplo me tendría que llamar Norma Aguirre de Fernández, claro. Por ejemplo, vamos a poner, bueno, un apellido. Pero, por ejemplo, una cosa así, entonces tendría que ser de tal. Y así sucede, sigue sucediendo en las provincias. El año pasado fui a cantar a, por ejemplo, a Santiago del Estero, al patio del Pidio Herrera, que ahora falleció hace poco, el viejito este querido, en el Festival de la Sacha Guitarra, y entre más o menos 50 músicos varones que había, éramos dos mujeres. Doña Fulanita, Menganita de Tal, que era así, se presentó, dijo, porque yo estoy orgullosa del apellido de mi marido y llevo el apellido de mi marido. A mí no me representa. A mí no me representa. Ni mi representante. Y apareció la negra. Yo, aparecí yo atrás y dije, bueno, no le voy a cantar a todos ustedes, córranse, que les voy a cantar a las mujeres santiagueñas que se bancan la parada de olla hace siglos. Entonces voy a cantarles a ellas, así que... Bueno, entonces quedé ahí. Obvio, cuando me presentaron, dijo, vamos a presentar a una coplerita vieja de 54 años. Vamos a cantar una coplerita que va a cantar tres temas. Esta te voy a cantar tres temas, me voy a subir y me quedé ahí, me instalé porque estuve esperando una hora y media el grupo anterior. Así que bueno, me quedé. Yo creo que las mujeres del folclore... empezamos a ver todo esto y a visibilizar. Entonces quiero contar varias cosas. Sostener la peña fue una situación bastante desafiante en este contexto. Tratar con varones que vinieran a cantar y decirle, bueno, en esta peña va a cantar varones y mujeres, también ese fue un proceso. Bancarme apuros y atropellos de varones que me maltrataron y que venían a cantar a mi peña, también me las tuve que bancar. O sea, pasaron muchas cosas que yo puedo contar miles de anécdotas de estos 12 años. Lo más maravilloso que me pasó, creo que fue el año pasado, cuando volví de Chiapas, porque vieron que yo viajé a Chiapas al Encuentro Tenés Internacional que venir de Mujeres. Un día a contarnos eso. Sí, sí. Cuando volví, formé parte de una grupa hermosa que me convocaron, que nos llamamos Mujeres del Folclore y somos 60 mujeres, en donde somos cantoras, copleras, bailarinas, sahumadoras, ceramistas, y entonces dije, yo quiero ser parte de eso, por favor, y soy parte de Mujeres del Folclore. Entonces empezamos a visibilizar. De ahí también salió, de esa movida enorme que surgió de esta ola grande, verde, por el derecho al aborto, salió Mujeres del Folclore y un movimiento de mujeres muy importante donde tuvimos que presentar absolutamente contra toda lo que pensamos, tuvimos que presentar un proyecto de ley para, por favor, que contraten un mínimo de 30% de mujeres cantoras en los festivales nacionales. De mujeres músicas en los festivales nacionales. Y nos bancamos pedazos de forros como Palazzo, que decía, bueno, lo que pasa es que no tienen talento. No hay tantas mujeres muy músicas. Sí. No, vayan y miren lo que hay. Pero sí, y esto que ustedes están hablando, de en qué somos patriarcales, es que nosotras, ¿saben por qué pedimos el 30%? Porque no estamos afiliadas a los sindicatos de músicos. Entonces no nos afiliamos al INAMU porque decimos, no, yo canto nomás. Claro. Si yo canto la cajita, toco la cajita. No, si yo soy una cantorcita, ¿cómo me voy a afiliar? Entonces, las estadísticas de pedir el 30% para las contrataciones salió de que nosotras, como no nos afiliamos, no nos registramos como música, claro, no existimos. No existen. ¿No? Entonces volvemos a hacer lo que nos enseñó la historia, invisibilizar. Sacaron a dos o tres, Juana Zurduy en la historia, que por ahí la leíamos, por ahí, con suerte. En una de esas con suerte, y qué sé yo, Bartolina Sisa, y no sé, Machaca. Macachagüeme. No, entonces, o sea, eso. Y nosotras también nos invisibilizamos, eso es patriarcal. Nosotras no nos afiliamos, porque. Somos cantores, somos músicas, ¿cómo no nos...? Y entonces ellos se afilian, cobran derechos de autor, nos bancamos... ¿Ustedes saben quién es Pablo del Cerro? No. Bueno, Pablo del Cerro es Nenet, la esposa de Atahualpa Yupanqui, que como no existía la posibilidad de registrar sus canciones como tremenda pianista que era, a mediados de siglo, ella se presentaba y tuvo que fue un atino de don Atahualpa que dijo, no, compañera, no te afines, yo no voy a registrar tus temas en mi nombre, vaya y regístrese, aunque sea con nombre de varón, y se registró como Pablo del Cerro. Para poder cobrar derechos de autor. Y a partir de ahí empezamos a registrar temas las mujeres, ¿no? Miren toda la historia que tenemos nosotras, las músicas, las cantoras, las gestoras culturales. Entonces de ahí venimos, ahí estamos. Es que somos la mitad, así que somos la mitad de la historia. O sea, cada... Más, 51%. La mitad más uno. Bueno, se nos pasó la vida. ¿Qué opinan de cerrar con un tema? Cerramos con un tema. Una coplita más. Como quieran ustedes, chicas. Sí. Para mí es un gusto. Quiero agradecer que me den esta oportunidad. Tengo muchísimas cosas y creo que hay muchísimas de nosotras que tenemos la oportunidad. Principalmente, yo ahora me voy a cantar porque me vine de Córdoba. Porque esto de la sororidad que me está costando, porque ahora me volví en productora, ¿vieron? O sea, lo que hice es invitar a unas amigas de Córdoba que son copleras que querían venir a Buenos Aires. Entonces me vine a Buenos Aires y abrí los lugares donde yo conozco para que puedan presentar ellas su material. Entonces vine a acompañarlas. Y a eso vine a Buenos Aires, pero me voy a volver a Córdoba el lunes. Así que bueno, voy a cantar un tema que habla de también de las mujeres, de nosotras y de esas cosas que hacemos como las cantoras que andan por arriba de los cerros y haciendo las infinidad de miles de cosas que hacemos todos los días mientras que vamos filosofando. Se llama Doña Ubenza y si bien yo, como el tema anterior, lo escribieron varones, quiero decir que lo que rescaté de esto, de estos dos temas que están en mi disco, es que estos dos varones, tanto Tejada como Chacho Echeñique, y escribieron estas coplas como en primera persona, como si fueran mujeres. Y eso es maravilloso también. Así que le quiero agradecer esto a los compañeros. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a bajualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Vaya sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista, y me llevé pa'l infierno con todo y mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspirar. Yo vivo sola en la tierra, trabajando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en los montes de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. Doña Ubenza, pueden seguirme en la página Mujerío, busquen Mujerío. Difundan música de mujeres en las radios. Fui a cobrar chicas Adi, ¿Vieron? Creo que no me alcanzaba ni para cargar la sube. Pero está bueno, porque igual me fui y me registré nadie, ¿no? Como intérprete. Entonces, pasen, pidan, que en las radios pidan. Pasen. Che, me pasan un tema de cualquier chica que ustedes conozcan, que sea canción. Busquen cantoras, escuchemos, acostumbremos al pueblo a escuchar las voces de mujeres. Porque después nos quejamos y somos machirulas y nos quejamos, ¡ay, el rally! Le compramos todo el rally y a las compañeras no le compramos. Nosotras ya lo hemos charlado, deconstruyamos nuestro patriarcado musical. Así es. Bueno, gracias. Bueno, fuimos con estas coplas. Norma, gracias por tu música. Volvé, siempre que quieras. Por tu cosmovisión. Y vamos a estar esperando que vuelvas a Buenos Aires para que nos cantes más. Muchas gracias, chicas. Huelguerás hasta el viernes a resistir. Que viene.